Bueno, buenas noches a todas y todos. Es un gusto verlos. Más que nunca es un gusto verlos. Miren, un poco la idea de... Esta no es una conferencia, ¿no? Esto es una plática. Una plática en la que yo espero que lo que se abra es una dinámica de intercambio, de compartición, podríamos decir. Concretamente, el objetivo de esto es tratar de comenzar de esta forma, yo creo que muchos colectivos ya lo están haciendo por su lado, pues una reflexión de lo que es la propuesta que elaboraron los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y nuestros compañeros del CNI. Primero quiero comenzar señalando algunos elementos que yo considero que es muy importante de rechazar, ¿no? Porque tenemos varias posibilidades. Una primera es tratar de buscar o interpretar, que parece que es un oficio muy común con el zapatismo, que hay intérpretes, ¿no? O sea, que todo el mundo quiere ser intérprete del zapatismo, ¿no? Entonces, un primer error sería interpretar los motivos del STLN para hacer esta propuesta, ¿no? Esto es un error. ¿Por qué? Porque el zapatismo ya lo explicó claramente, ¿no? O sea, no necesita de que alguien lo interprete, ¿no? Lo ha explicado con una claridad meridiana los motivos que lo llevan a sacar esta propuesta. Un segundo error que yo creo que hay que rechazar: juzgar si hay intenciones ocultas en la propuesta, ¿no? O sea, a lo mejor alguien puede pensar, esto es una finta y realmente no se trata de que sea una candidatura de una mujer indígena, sino es el subcomandante Galeano que quiere ser candidato, ¿no? O sea, juzgar intenciones ocultas del STLN, ¿no? Parece que en la reunión allá había gente que pensaba eso, ¿no? Pues también han sido muy claros, ¿no?, sobre lo que están proponiendo. Y un tercer error, que este también es muy común, desgraciadamente, es simplemente hacer interpretaciones apologéticas, llenas de fe sobre la propuesta. ¿Por qué apoyamos la propuesta? Pues porque la hace el STLN, ¿no? Es decir, esa es una acción de fe, ¿no? Es decir, tenemos fe, tenemos confianza, todo eso, entonces por lo tanto, pues lo apoyamos, sin reflexionar realmente el significado profundo de la propuesta, ¿no? Entonces yo creo que de estos tres elementos, pues sería importante no partir, sino partir de unos elementos totalmente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de intentar? Y más en el caso de nosotros como Sexta, como parte, una parte de la Sexta, porque no es esta la Sexta, ¿no? La Sexta pues son muchos colectivos, mucha gente y muy diferente, y no quiero decir que estamos hablando a nombre de la Sexta por ningún motivo, ¿no? Yo creo que lo que podríamos hacer es intentar hacernos una serie de preguntas claves que creo que permitieron llegar a esta propuesta. Pero, en el caso nuestro, hay que hacer estas preguntas de acuerdo a nuestro calendario y a nuestra propia geografía, que no es el mismo calendario y la misma geografía ni del STLN ni de los pueblos indígenas, las naciones y las tribus, ¿no? Las colonias, los barrios. O sea, nosotros tenemos un tiempo y una geografía específica. Y tenemos que ver si entonces, tenemos que hacernos una serie de preguntas para ver si entonces esta propuesta que están haciendo, pues tiene visos o tiene posibilidades de tener algo que permita que realmente también tenga una posibilidad para nosotros. Espérenme tantito porque como no oigo, me tienen que traer mi pila porque no escucho, ¿no? Entonces, perdón. Bueno, en lo que se hace este intermedio. Han llegado más compañeros. Aquí hay una silla y por ahí, ni modo, ¿no? Vamos a tener que... A las compañeras que van llegando también aquí adelante hay dos sillas. Y bueno, el auditorio tiene esas escaleras que van a ningún lado, ¿no? En estas escaleras se ensayaban unos bailes de 15 años, por eso, no es cierto, ¿eh? Pero esas escaleras pueden servir. Tania, vente para acá, aquí hay silla. Y los demás compañeros, aquí hay. ¿Viene a ser comercial de qué? Bueno, ahorita al final también los compañeros del CNI van a hacernos unos anuncios, ¿no? Bueno, entonces decía yo que yo pensaba que era indispensable, pues, seguir un poco el método tradicional que han planteado los compañeros del STLN, que es hacernos preguntas a nosotros mismos que nos permitan ver si nos identificamos o no con la propuesta. De hecho, de alguna manera, este es el método de la sexta declaración de la Selva Lacandona, creo yo, ¿no? Ustedes recuerdan los subtítulos, ¿no?, que tenía la sexta: de dónde estamos ahora, de cómo vemos al mundo, de cómo vemos a nuestro país, que es México, de lo que queremos hacer, de cómo lo vamos a hacer, ¿no? Esas preguntas y esas formas de abordar los temas aparecen como formas muy sencillas, ¿no? No tienen las grandes reflexiones o los grandes esquemas teóricos, ¿no?, para poder desarrollar un tema. Pero son preguntas que son indispensables. Entonces, yo creo que la sexta, primero, debería plantearse algunas preguntas. Preguntas que, de alguna manera, son existenciales. O sea, existenciales porque van a determinar nuestra existencia como tal. Porque de las mismas y de las respuestas, que siempre tienen que ver con el tipo de preguntas, depende nuestro futuro. ¿Cuáles son las cinco preguntas que yo creo que nos tenemos que hacer? La primera es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué la propuesta? La segunda es ¿para qué? ¿Para qué sirve la propuesta? La tercera es ¿cómo? La cuarta es ¿dónde? Y la quinta es ¿cuándo? Y yo creo que se van hilando las respuestas y entonces nos van a permitir llegar a una respuesta concreta. ¿Sí o no? ¿Le entramos o no le entramos? ¿No? Es decir, respondiendo estas preguntas, y además creo que no es simplemente responderlas aquí, sino yendo a nuestros colectivos, con nuestros compañeros, con la gente, hablándolo con ellos, discutiéndolo con ellos, platicándolo con ellos, es que podríamos saber la manera, la forma, la respuesta específica que va a tener nuestra organización, nuestro colectivo. Entonces, lo que yo voy a hacer es responder estas preguntas a mi manera. Pero, ojo, es a mi manera, ¿no? Por lo tanto, esto no... Bueno, si estamos por no tener fe, simplemente fe, hacia las posiciones de los compañeros del STLN, pues mucho menos a mí, ¿no? O sea, no, yo no represento absolutamente nada, ¿no? Entonces, trataremos de ir respondiendo estas preguntas a partir de nuestra propia realidad. Yo solamente voy a señalar algunas cosas que creo y pienso que no son ni una guía para la acción ni para el pensamiento. Lo que se busca es lo contrario, que cada quien desde su geografía y su calendario se haga estas u otras preguntas y responda a la pregunta clave: ¿le entra o no le entra? Empezaré por la primera: ¿por qué la propuesta? Ellos ya dijeron por qué la propuesta, ¿no? Ustedes ven la lista impresionante de despojos que ha habido sobre los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, la base, el esqueleto fundamental del retiemble en sus centros, pues tiene que ver con algo que ya venían elaborando los compañeros del Congreso Nacional Indígena desde hace tiempo, y que son los famosos espejos, ¿no? Y creo que nosotros no entendimos el significado profundo que tenía la palabra espejos, ¿no? Porque realmente no nos miramos en esos espejos. Porque pensamos que el despojo es un problema del despojo en las comunidades, ¿no? Porque pensamos que el despojo es, pues, que llegan las mineras, como Goldcorp o como no sé cuál, ¿no? Y se apropian de la tierra de los compañeros y construyen grandes minas a cielo abierto que van a contaminar todo, el agua, el aire, todo, absolutamente todo, ¿no? Y pensamos que ese es el problema del despojo únicamente. Pero resulta, compañeros, que hay un despojo urbano. Un despojo, en esta ciudad, ni más ni menos, que vivimos un despojo permanente, ¿no? Un despojo de todo lo que es público. Vivimos ese proceso increíble que cada vez que construyen un eje vial es como si con un cuchillo atravesaran, un carnicero atravesara un barrio, una comunidad, gente, la vida de la gente, ¿no? ¿Por qué? Por construir un eje vial. ¿Por qué? Porque el ser más importante de esta ciudad se llama automóvil, ¿no? Y entonces el automóvil sobredetermina todo lo demás, absolutamente todo lo demás. Y por lo tanto, despojan a la gente de sus colonias. Yo no sé si hay aquí alguien de la Guerrero, ¿no? Pero bueno, yo allí crecí, en la Guerrero. Y yo me acuerdo que cuando alguien iba a sacar a alguien de su vecindad, cuando un dueño de la vecindad quería sacar a alguien de su casa, teníamos unas campanas en cada esquina y las tocábamos y salíamos todos a defender a esa persona que la querían echar de su vecindad. Sí, como película de Joaquín Pardavé, ¿no? Efectivamente, así, ¿sí? Pero lo hacíamos. Hoy la colonia Guerrero está dividida, cortada, de una manera totalmente brutal, en ejes viales, ¿no? Han destruido esa colonia, igual que la Morelos, igual que Tepito, ¿no? Igual que todos esos lugares han sido destruidos porque existe un despojo, ¿no? Un despojo urbano. Entonces, esto es muy importante de tomar en consideración, ¿no? O sea, esto nos da un porqué, ¿no? Un primer elemento. Pero yo les mencioné unos cuantos, pero casi cada uno de nosotros tiene una historia de despojo, ¿no? Porque además nosotros somos, a diferencia de los pueblos indígenas, nómadas. Ellos son los sedentarios, ¿no? Nosotros somos profundamente nómadas. Entonces, existe también ese despojo urbano, ¿no? Entonces, esta es una cuestión muy importante a tomar en consideración. Segundo, existe un proceso de explotación impresionante de la fuerza de trabajo. Los compañeros del CAM, del Centro de Análisis Multidisciplinario, cada X tiempo, cada determinado tiempo, nos hacen los informes de qué es lo que pasa con la clase obrera, con los trabajadores en su conjunto y con todos nosotros, ¿sí? Entonces, en el último informe nos decían que para poder comprar la canasta básica alimentaria era necesario trabajar 23 horas 38 minutos, ¿sí? O sea que íbamos a disfrutar, hacer el amor, ver una película, ver Games of Thrones, platicar con nuestros hijos en 22 minutos, ¿no? Porque lo demás lo necesitamos para pagar para poder conseguir la canasta básica alimentaria, que no incluye las cuestiones de diversión. Solamente es la canasta básica para poderlos reproducir como fuerza de trabajo, que supuestamente era uno de los criterios básicos del capitalismo, ¿no? Que el capitalismo tenía que crear las condiciones para reproducir la fuerza de trabajo. Bueno, ahora ni siquiera crea eso. No crea esas condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. Y por eso, pues un maestro de secundaria o de primaria, en la tarde es taxista, ¿no? Y por eso sus hijos trabajan, ¿no? Y por eso no hay futuro, y por eso no importa si están en las universidades, no tienen futuro. Sean biólogos, sean científicos, sean bueno, hasta los politólogos, ¿no? No tienen futuro, ¿no? No lo tienen, ¿no? Entonces, si esta es una situación terrible, que es un ejemplo, otro, ¿no? Que también ponen los compañeros del CAM, es la evolución de los precios con relación al salario mínimo. Al 25 de abril de 2016, mientras los salarios mínimos habían aumentado en todo un proceso de varios años en 73%, los precios habían aumentado en 213%. Entonces, evidentemente que esto no es una cosa que solamente pasa en México. Hay una agresión a toda la forma de organización del trabajo a nivel mundial, en todos los países. Existe un proceso en el que el capital desreguló, desorganizó el mundo del trabajo, ¿no? Y por eso, pues el mundo del trabajo ha perdido la centralidad que antes tenía. Los sindicatos, que jugaban un papel muy importante en las épocas pasadas, no juegan el mismo papel ahora. Pero el problema fundamental es que existe ese nivel de explotación impresionante de la fuerza de trabajo en general. Tercero, para poner otro ejemplo sobre los porqués. Vivimos en una ciudad en que casi un tercio de los días del año hay contingencia ambiental, ¿no? O sea, estamos respirando mierda, ¿no? Y ese hecho, pues es un hecho muy importante, porque es una ciudad donde se avanza un proceso de destrucción de todos sus rincones. Está llena de hoyos, de máquinas que solo funcionan cuando el delegado, que no importa de qué partido sea, va a inaugurar el hoyo que hizo, ¿no? O sea, porque no inauguran cuando lo asfaltan, ¿no? En ese proceso un poco bizarro de los políticos mexicanos, inauguran cuando se hacen los hoyos. O sea, cuando destruyen, ¿no? Ese es cuando hacen cuando cortan los listones, ¿no? Entonces, igual esto sucede en todo el mundo. En todo el mundo hay este proceso de, pues, destrucción ambiental, que no es cualquier cosa, compañeros, porque nos estamos jugando la sobrevivencia. Yo no digo nada más de la humanidad, de la vida en su conjunto. Entonces, en un informe de la OMC, certificó que más de la población urbana que vive en el mundo, existe una contaminación ambiental 3 veces mayor a la recomendada, y que apenas el 16% de la población mundial que vive en las ciudades respira un aire permitido por las directrices aconsejadas. O sea, es una cosa que se extiende a nivel internacional, no tan solo en nuestro país. Bueno, ¿y qué les parece el desprecio? O sea, antes se hablaba y se decía las muertas de Juárez, ¿no? Y se reducía a Ciudad Juárez el problema de los feminicidios. A mí nunca me gustó el término las muertas de Juárez, porque parecía que, pues, se habían muerto de alguna enfermedad o algo por el estilo. No, eran las asesinadas de Juárez, ¿no? Las asesinadas de Juárez. Pero resulta que los feminicidios hoy pues se extienden a todo el país. O sea, yo tuve oportunidad de pasar por Torreón en la época esta, cuando estaba lo de la marcha de Javier Sicilia, y decían que la gente a las 8 de la noche se encerraba en su casa. Y a las 8 de la noche ya no había nadie en las calles de Torreón. Entonces, obviamente que esos feminicidios, que ahora están en el Estado de México, están en la Ciudad de México, están en Toluca, están en una serie, están en Ecatepec, clarísimamente, ¿no? Entonces, eso pues refleja lo que es el proceso de descomposición de este sistema, ¿no? De este sistema capitalista. Los asesinatos a las compañeras transgénero. Bueno, hubo un periodo las semanas pasadas en que casi cada semana se mataba a uno de ellos, una de ellas, ¿no? Las agresiones a los jóvenes. ¿Por qué está Luis Fernando, nuestro compañero, en la cárcel? Por el delito de ser joven. Ese es su único delito, el ser joven, ¿no? Y aquí se persigue a la juventud, y sobre todo a la juventud pobre. Pobre, porque había otro joven un poquito de mejor condición económica que fue soltado inmediatamente ese mismo día, ¿no? Y sus compañeros que lo estaban apoyando no apoyaron al compañero Luis Fernando. O lo que sucedió ayer, ¿no? Con el desalojo de nuestros compañeros del Chanti, ¿no? ¿Cuál era el delito que cometían los compañeros de Chanti Olín? Dar talleres, hacer cultura, crear métodos alternativos de generación de electricidad. Ese era su delito, ¿no? Es decir, no entrar en la lógica de reproducción del sistema capitalista, no entrar en la lógica de reproducción ampliada del capital, sino crear alternativas para la gente que vivía alrededor del Chanti Olín. Y todos a la cárcel, a correr a todos los que, a los compañeros que eran de otro país, etc. Y la represión, la terrible represión que se vive en México, ¿no? Según los datos oficiales, en México hay 28,000 desaparecidos. 2,000 menos que los 30,000 que hubo bajo la dictadura militar de Argentina. ¿Sí? Y acuérdense que cuando esa cuestión de los desaparecidos en Argentina, hubo un escándalo mundial. 30,000 desaparecidos por una dictadura militar. Aquí van 28,000 desaparecidos, un buen de ellos son ellas, ¿no? Desaparecidas. Hechos bajo la democracia representativa, hechos bajo el sistema de partidos, desaparecidos y desaparecidas hechas en un sistema de voto por partidos, donde hay un parlamento, una Suprema Corte de Justicia y un presidente, no un general, ¿no? Aunque bueno, sabemos que sí, ¿no? Que están los generales y los marinos metidos en toda esta cuestión. Entonces, existe esa cuestión. E igual pasa en el mundo, ¿no? Es decir, vemos toda esa situación de los sirios, los iraquíes, los hondureños, los salvadoreños, los kurdos, los guatemaltecos, los sudaneses, los argelinos. Todos ellos, y más, muchos pueblos más, que viven en una situación de desprecio y de represión, ¿no? Que son nuestros hermanos. Todos esos compañeros que atraviesan México para tratar de llegar a Estados Unidos, y desde que entran a México son tratados por los policías como si fueran parte de un negocio, de un gran negocio que es necesario explotar. Entonces, en nuestro calendario y en nuestra geografía, yo creo que existen las condiciones para responder ese por qué con una claridad, con mucha claridad, porque la tormenta está sobre nosotros. Y eso es lo que le da razón de ser a esta propuesta. Es decir, no podemos frente a esta tormenta, plantear respuestas que sean simplemente rutinarias. ¿No? Es decir, podemos seguir denunciando, podemos seguir cayendo en denuncias, en todo esto, ¿no? Y claro que son válidas las denuncias. Pero de esa manera vamos a detener ese proceso terrible de destrucción de la vida, de destrucción de las familias, de destrucción de las células más elementales de la sociedad. Pues claro que no. Yo creo que no. Entonces, pasar de la simple denuncia a pasar a una propuesta ofensiva. Eso es lo que nos están proponiendo. Tomar la ofensiva. Y eso, ese tomar la ofensiva significa ir directamente sobre el corazón del sistema de dominación. Es decir, golpear la forma de hacer política que tiene el capitalismo. Es decir, golpear el sistema político de dominación. ¿Con qué objetivo? ¿Para conquistar ese sistema político? ¿Para conquistar el gobierno? No. ¿Para administrarlo? Tampoco. ¿Para hacerlo más humano? Pues no somos tan tontos, ¿no? O sea, el capitalismo no puede ser humanizado. Eso es por definición, ¿no? O sea, el capitalismo, como dice el capítulo 24 del Capital, llegó chorreando sangre, ¿no? O sea, así llegó y así se ha mantenido todo el tiempo, chorreando sangre. Entonces, no podemos humanizarlo, ¿no? No podemos simplemente limar las aristas más filosas de este sistema. Es decir, no somos utópicos, somos profundamente realistas. ¿No? Utópico es pensar que se puede humanizar el capitalismo, ¿no? Cuando nos dicen, ah, ustedes son unos utópicos porque plantean una sociedad que es imposible de construir, pues nosotros tenemos que responder, no, ustedes son unos utópicos porque mantienen una sociedad en la que ya no se puede vivir, ¿no? Entonces, no se trata de hacerlo más humano. Para desde ahí cambiar la correlación de fuerzas, estando en el gobierno, como dicen algunos, no. La correlación de fuerzas, compañeros, casi siempre es una coartada de la inmovilidad, ¿no? Cada vez que uno dice, es que la correlación de fuerzas está de la chingada, es porque lo que busca es no movilizarse, ¿no? Cada vez que uno dice, la correlación de fuerzas está en contra de nosotros, casi siempre es porque está a punto de dar el paso hacia el oportunismo, para acomodarse, ¿no?, en la correlación de fuerzas. Entonces, ¿de qué se trata? Yo no sé si ustedes se acuerdan, en el 2001, los compañeros zapatistas fueron a Villa Olímpica con un grupo de intelectuales muy famosos y contaron un cuento que se llama El Otro Jugador, ¿no? En ese cuento, lo que más o menos narran, o sea, no se los voy a decir textualmente, no lo voy a leer, pero más o menos narra es que un indígena está viendo jugar una partida de ajedrez, en un tablero de ajedrez, a dos personas con apariencia de muy inteligentes, ¿no? Porque hay también gente que tiene apariencia de muy inteligentes, ¿no? No siempre se cumple, pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, con apariencia de muy inteligentes están jugando ajedrez. Y entonces el indígena les dice, ¿qué juegan? Y entonces uno de ellos le contesta, mira, algo que simplemente está más allá de tus posibilidades de comprensión. O sea, es el ajedrez, ¿no? El juego ciencia, por favor. Entonces agarra y dice, se hace para atrás el indígena, ¿no? Y entonces ve que siguen moviendo ahí piezas, ¿no? y se vuelve a acercar y dice, bueno, pero ¿podrían explicarme más o menos las reglas, el mecanismo de este juego? Y entonces se empiezan a molestar y dicen, no, no te vamos a explicar nada porque tú no lo puedes comprender, este juego no es para ti. Por cierto, hay un juego campesino buenísimo que se llama El Coyote y las Ovejas. No sé si lo han jugado. Es cabroncísimo, está dificilísimo, ¿no? Las ovejas tienen que ahogar al coyote sin que se las coma, ¿no? Es buenísimo, yo se los recomiendo. Todavía los venden ahí en Tepito y en otros lugares venden ese juego. Bueno, en fin, el caso es que le dicen que no. Entonces ya, siguen jugando ahí, todo eso. Él se queda viéndolo así como con ojos de quién sabe qué va a hacer este indígena. Y para no hacerse las cansadas, el caso es que el indígena de repente llega y pone una bota llena de lodo sobre el tablero de ajedrez, se caen todas las piezas y dice, ¿jaque? Bien, esto es así. Poner un tablero o un guarache, poner sobre el tablero del poder una bota o un guarache, y yo digo, sin la interrogación, decir jaque. Porque en el caso de esa vez se decía jaque, como pregunta, ahora es jaque, ¿no? Jaque. En el propio terreno de las instituciones políticas. ¿Por qué? ¿Porque queremos ocuparlas? No. ¿Porque queremos transformarlas, modificarlas, crearlas de nuevo? Sí, pero de una manera totalmente diferente. Ustedes recuerden, por favor, pongan en su memoria el primer texto del libro del tomo 1 de la Hidra, sobre la casa que se está destruyendo, que las vigas ya no aguantan más, ¿no? Entonces, bueno, se trata de hacer un jaque en ese sistema político, ¿no?, de dominación. Entonces, desde luego, no se busca generar ningún tipo de expectativas en ese espacio. No se trata de generar ningún tipo de expectativas de que ahí se logran los cambios. Al contrario, se trata de lo contrario, ¿no? Se trata de construir formas de gobierno donde el que mande lo haga obedeciendo. De generalizar las juntas de buen gobierno, o lo que ahora se llama el Consejo Indígena de Gobierno. Es decir, de cambiar toda la estructura política de este país. De eso se trata. A eso nos están invitando, ¿no? O sea, no es cualquier invitación, ¿no? Es una invitación pues muy, muy importante. Y entonces pues, surge la pregunta, la siguiente pregunta, ¿y para qué? Si ya más o menos sabemos el porqué, entonces ¿para qué? Pues se trata de construir una propuesta que permita rebasar los límites de las respuestas coyunturales, pasar a la ofensiva tratando de avanzar en aspectos de resistencia, de rebeldía y de organización. Buscar trabajar con los compañeros del Congreso Nacional Indígena y con todo lo que ellos logren en los pueblos, naciones, barrios y comunidades indígenas, a partir de que esa política de arrasamiento que está llevando a cabo el capital se ubica en todos los rincones del país, para ir construyendo y fortaleciendo los procesos autonómicos vinculados al Consejo Indígena para gobernar, que en la práctica eso significa ir serruchando el piso al poder existente. Miren, cuando los compañeros nos narran, cuando hacen la consulta a las bases zapatistas, entre otras cosas nos dijeron lo siguiente. Ellos dijeron, sirve para que la sociedad mexicana vuelva a ver y escuchar a los pueblos indios de México que ahora ya ni los mencionan. Bueno, esto se demostró cuando salió la propuesta, ¿no? Las respuestas racistas fueron realmente abrumadoras, ¿no? las respuestas racistas que se dieron, las más variadas, ¿no?, del mundo. Casi, casi que mientras más título de doctorado, más racista, ¿no? O sea, como que ahí hay algo raro que pasa en el terreno de la academia, ¿no? Mientras más posgrados, más racistas, ¿no? Entonces, el hecho es que ellos nos dicen eso, ¿no? Ahora, ¿qué piensa la Sexta? ¿Será que es verdad que esta propuesta permite ver y escuchar a los pueblos indios de México que ahora ya ni se les menciona? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí es muy importante eso, ¿no? Pero yo diría, llevándolo ahora a nuestra geografía y a nuestro calendario, también va a servir para visibilizar a los de abajo de las ciudades, ¿no?, a los que viven en una situación en que casi casi se la están jugando día a día, porque en las calles, compañeros, uno se la juega todos los días, ¿no?, porque lo pueden matar al ir a comprar un refresco o a comprar la leche. Porque hay 28 mil desaparecidos y cerca de 125 mil asesinados en los últimos años. Ellos dijeron, sirve para que la sociedad mexicana vuelva a ver y escuchar a los pueblos indios, perdón, ellos dijeron, sirve para que se pueda escuchar y hablar con indígenas de todo México que no están organizados y los están destruyendo por los malditos capitalistas. Sí, yo creo que sí sirve para eso. Y también nos sirve a nosotros para poder hablar con tanta gente en estos lugares, en esta geografía, a la que no llegamos muchas veces porque nos consumimos en nuestro hervor interno, ¿no? Cuando de lo que se trata es de ir a la búsqueda efectivamente de toda esa gente que vive esa situación terrible. Hace apenas 2 años un compañero muy querido, bueno, amigo mío de hace mucho tiempo, me contó cómo mataron a su sobrino en Ecatepec, porque estaba sentado en la calle con su computadora, pasó un carro, se bajaron, lo mataron para robarle una pinche computadora. ¿Qué la pudo haber entregado así, como si nada? Entonces, bueno, sí, creo que sirve para visibilizar a los de abajo en general. Claro, fundamentalmente a los pueblos indígenas, pero también más allá de los pueblos indígenas. Decían ellos, sirve para que los indígenas vuelvan a tener orgullo y honor de ser indígenas, de su color, su lengua, su cultura, su arte, su historia. Puta, pues, realmente ese es un objetivo muy buenísimo. Hace muchos años alguien dijo, cada vez que desaparece un idioma indígena, nos volvemos más pobres. ¿Y saben por qué nos volvemos más pobres? Porque nos volvemos más iguales, porque nos volvemos más homogéneos. Y en la diversidad está la riqueza, en esa homogeneidad está la pobreza. Entonces, efectivamente, hay una serie de pueblos indígenas que tienen esa situación terrible en la que ya su lengua, su cultura, su arte y su historia está desapareciendo, ¿no? Y todavía hay el descaro de algunas personas que dicen, es que ¿cómo proponen a una candidata indígena si solamente son 8 millones de indígenas según los datos del INEGI, ¿no? Y claro, pues es que el INEGI es una estructura una estructura racista, ¿no? Porque el criterio que pone el INEGI para considerar a alguien indígena es que hable una lengua, pero resulta que todos los días la educación destruye la lengua indígena, ¿no? Entonces, obviamente que de esa manera pues van bajando el número de indígenas, pero si se plantea el asunto como debe plantearse, que es quiénes, cuántos, dónde se reivindica la gente como indígenas, pues entonces no son los 8 millones que nos dijo ese intelectual sabiondo que ve los datos del INEGI como si fueran la Biblia, ¿no? Pero también sirve para recuperar el orgullo también de nosotros, de los de abajo de las ciudades. Porque el orgullo, por ejemplo, de ser obrero, que antes era muy importante, compañeros, ¿no? Antes la gente que vivía en casas de familias obreras sabía que sus padres estaban orgullosos de ser obreros, ¿no? Y vivían con orgullo su ser obrero. Y tenían también sus propias formas de organización y de cultura. Eso ha sido destruido, ¿no? O sea, ahora, bueno, o sea, la gente dice, los medios de comunicación o la gente dice, ahora está el problema de que lo que es clave para este país es cómo van a votar los millennials, ¿no? Y entonces uno dice, ah, chinga, ¿y quiénes son los millennials? ¿No? Entonces, supuestamente son los que nacieron a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Pero, ¿hay millennials indígenas? Digo, si el criterio fuera el de la época de nacimiento, pues sería así, ¿no? ¿Hay millennials obreros? Pues sí. ¿Hay millennials trabajadores irregulares, que son los más regulares? Pues sí. ¿Hay millennials estudiantes que no van a tener trabajo? Pues la mayoría, ¿no? Hay millennials, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué chingados están hablando de los millennials? ¿No? Es que cuando hablaban de generaciones X o todas esas cosas, o de los ninis, cosas que supuestamente agrupan, pero no agrupan, sino desvirtúan completamente lo que significa ser joven, ¿no? Entonces, pues es necesario también recuperar ese orgullo. Y luego dice, sirve para que las mujeres indígenas se levanten con su propia voz y se organicen, así como se han levantado y organizado las mujeres zapatistas. Bueno, compañeros, este no es cualquier punto, compañeros y compañeras, ¿no? O sea, si logramos el mundo parejo que han construido en las comunidades zapatistas, si logramos que efectivamente las mujeres creen sus propias condiciones de organización y de vida que impidan todos estos procesos de lo que significa el patriarcado y el capitalismo, etcétera, pues será un paso adelante increíble, impresionante, ¿no? O sea, si logramos esa forma de vida común, justa, en la que todo se hace de manera pareja en la comunidad, pues evidentemente que será pues un gran paso adelante. Si podemos recorrer las calles, hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, sin miedo, pues será un gran paso adelante, ¿no? Y luego dicen, sirve al Congreso Nacional Indígena para que se conozca cómo en su modo del CNI y más pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas, se entran en el CNI y se conocen entre sí como indígenas y ven sus dolores y sus fuerzas. ¿Eso nos sirve aquí? Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque permite, ¿no?, que se acabe toda esa separación entre el campo y la ciudad, ¿no? Y todas esas teorías, ¿no?, de que la polis tiene sus propias reglas, el ágora, la democracia, los griegos, Sócrates, Aristóteles y la chingada, ¿no?, que estaban basados en los esclavos, los millones de esclavos que había en Grecia y en Roma. Su democracia estaba basada en esos esclavos, ¿no? Bueno, no, nosotros no queremos esa democracia, ¿no? Queremos otra cosa, ¿no? Queremos un lugar en el que la gente no valga ni por lo que sabe, ni por lo que tiene, ni por lo que acumula, sino que valga porque es ser humano. Punto. No más que eso. Sirve, dicen ellos, para que los pueblos zapatistas, porque así más gente conoce cómo es nuestra historia de lucha y cómo nos hemos organizado. Y se animan. Pues sí, porque cada vez que uno va a territorio zapatista, se anima, compañeros, ¿no? Se anima, pues, porque puede dejar su bolsa ahí tirada, puede dejar su computadora, puede dejar lo que sea y no se la van a robar. Se anima porque puede caminar en las noches y no lo van a asaltar. Se anima porque puede con tranquilidad platicar con los niños y todo lo demás, ¿no? Y ver que existe un grado de comunidad que se expresa desde la infancia. O sea, como pasó en la escuelita, uno se anima, ¿no?, cuando sabe lo que está pasando en esta parte de México. Entonces, y luego finalmente dicen, sirve para los pueblos zapatistas porque sí aprendemos a organizarnos, ya no solo para ayudarnos entre nosotros, sino también organizarnos para apoyar a otros que luchan, como hicimos con los maestros democráticos. ¿De aquí podemos aprender algo? Yo creo que sí, también. Incluso una cosa elemental, la más elemental, la que no practicamos a veces, ¿no? Apoyarnos entre nosotros mismos. No importa de qué colectivo sea, apoyarnos entre nosotros mismos. Entonces, pues yo creo que sí sirve. Y creo que es necesario aprender y aprender, ¿no? O sea, aprender de esta propuesta y aprenderla. O sea, tomarla, asirla, agarrarla, hacerla nuestra. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo les sirve a los de abajo? Es hacerse la siguiente pregunta como sexta. ¿Cómo les sirve a los de abajo esta propuesta con aquellos con los que se lucha y a los que todavía no se sabe cómo empezar a organizarse con ellos? A los colectivos de la sexta, a la sexta misma. Y estamos obligados a por lo menos responder. Es decir, ¿cómo le vamos a hacer con toda esa gente de abajo que todavía no sabe ni que existe el EZLN, ni que existe la sexta, ni nada por el estilo, ¿no? Pero que es posible hacerlo y que es un buen momento. Sobre el cómo, pues yo digo que el cómo es más sencillo. Tenemos que apoyar al CNI en su decisión, la que ellos digan. Ellos tienen la potestad de la propuesta. Y si el CNI lanza una candidatura de una compañera indígena y construye un consejo indígena de gobierno, ayudar a que tengan las mejores condiciones para su trabajo. Hablar con ellos para que nuestras pesadillas formen parte de su agenda política. Trabajar con ellos para poder avanzar en nuestros procesos moleculares de resistencia, rebeldía y organización. Es decir, rebasar los límites de un simple activismo y tratar de construir procesos que, sin importar su tamaño, representan saltos hacia adelante en la organización de una respuesta social frente a la tormenta. Para esto, tenemos que volver a organizar la sexta. No porque alguien lo vaya a hacer entre nosotros, diga, ahora con una varita mágica la reorganizamos. No, respondiendo a estas preguntas, todos, no importa de qué colectivo sean, todos los colectivos deberíamos plantearnos estas u otras preguntas, no tienen que ser forzosamente esas, y buscar sus mecanismos de enlace, sacar las propuestas organizativas para apoyar la propuesta concreta que van a hacer el CNI. Es decir, hay que aterrizar cada uno de estas cosas y hay que hacerlo de la manera que cada quien lo puede hacer, desde su colectivo primero, pero después hacia el conjunto de los de abajo. No solamente echarnos rollos, sino hacerlo en los hechos, preservando cada quien su identidad. Lo que nos permite trabajar juntos es el Consejo Indígena de Gobierno y la candidatura de una compañera indígena, si así lo deciden. ¿Dónde? Pues yo digo que la respuesta es a partir de dos criterios. La primera es el lugar mismo donde estamos viviendo nuestra tormenta, recorriendo nuestra geografía y facilitando el contacto con sectores importantes de la población a ese nuestro Consejo Indígena si se forma. Uno segundo, donde el Consejo nos diga que se necesita. Estar dispuestos a movernos a los lugares donde el Consejo requiera de nuestro trabajo, si lo requiere. En una de esas, pues estorbamos más que lo que ayudamos, ¿no? Pero si lo requiere, estar dispuestos, ¿no?, a ir a donde nos digan. ¿Cuándo? Pues desde ya. Desde ya, significa que no esperar a diciembre, empezar a discutir entre nosotros, a platicar entre nosotros, a compartir entre nosotros, ¿no? Porque esta propuesta conlleva organización. Y ahora podemos hacer muchas cosas, ¿no? Como vamos a plantear al final. Ayuda económica al CNI para que pueda hacer su reunión, para que puedan ir a discutir, a llevar sus acuerdos de asamblea que tuvieron. Reunión de cada colectivo y con otros colectivos para ir afinando lo que venga después del mes de diciembre, después de que el CNI decida en enero. Hacer todo eso en las formas que se necesiten, haciendo finanzas, como repartidores de volantes, como organizadores de reuniones, sea con gente que los ayude como gente que los ayude a trasladarse a diferentes lugares, o proporcionándoles comida, refugio, lugar donde estar, lugar donde vivir. Ustedes recuerdan que en el texto de los compañeros del STLN decían que iban a nombrar una comisión para cuidar a los niños, ¿no? A los hijos de los compañeros que fueran electos al Consejo. Bueno, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que los compañeros tengan las mejores condiciones para su trabajo, ¿no? Y tener las mejores condiciones para su trabajo significan muchas cosas, ¿no? Desde conseguir alimentación, hospedaje, etcétera, etcétera, si es que acaso van a estar un tiempo en la ciudad monstruo, ¿no? No es lo mejor, pero digo, para su salud, ¿no? Pero si acaso están, pues tener eso, ¿no? Pero aquí hay un problema. Después o antes de responder a estas preguntas, es indispensable responder a la pregunta de origen. ¿Sí le entro o no le entro? ¿No? Como ustedes vieron en la consulta interna de los zapatistas, hubo gente que dijo que no, como 20 y tantos, ¿no? Que dijeron que no. Incluso uno dijo que no, nomás para saber si le iban a respetar su... O sea, que si cuando hicieran la cuenta, iba a salir que dijo que no. Pues sí salió, ¿no? O sea, sea de apellidar Contreras, no precisamente Elías, pero bueno, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente aquí a nadie se le va a echar porque digan que no de la Sexta. La Sexta significa la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Eso es lo que nos une y todo lo demás, ¿no? Pero... No, es responder a la pregunta, ¿le voy a entrar o no le voy a entrar? Algunos ya dijeron que no, pues están en su derecho, ¿no? No hay problema. A lo mejor alguien piensa que es preferible hacerlo con algún partido político. Bien, ese es su derecho. A lo mejor alguien piensa que no, que los riesgos y peligros son demasiado grandes, ¿no? O sea, hay gente que dice, es demasiado grande los riesgos y peligros para el STLN. Lo cual es un poco peculiar porque parece que el STLN no se da cuenta, ¿no? Pero sí el STLN se da cuenta y dice, por esos riesgos y peligros es que hacemos esta propuesta, ¿no? Precisamente por eso, si no, no tendría chiste hacer la propuesta, ¿no? En serio, porque ellos siempre hacen la política en función de los peligros y los riesgos y los obstáculos que tiene una propuesta. Si estos son suficientemente interesantes para saltarlos, pues se hace la propuesta, ¿no? Bueno, entonces, pero alguien puede ponerse en el lugar de que no, que eso va a significar gran peligro, pues que mejor no hay que hacerlo, ¿no? Que está muy cabrón, ok. Y que no hay que participar en ese trabajo, bueno. A lo mejor otros dicen, pues ya, yo sí respondí que quiero ayudar al consejo y a la candidata, pero no voy a votar. Pues bien, ¿qué problema? ¿No? Por ejemplo, hubo un colectivo que mandó una carta de respuesta a su comandante, en el que decía eso, ¿no? Pues yo sí les voy a ayudar y todo eso, pero... Y les voy a dar hasta mi credencial de elector para que lo pongan las firmas, entonces, pero no voy a ir a votar, ¿no? Hagan lo que hagan, digan lo que digan ustedes, yo no voy a votar. Pues están en su derecho, ¿no? De no ir a votar. Esta propuesta no es electoral. No sé si se han dado cuenta. Bien hablado de elecciones, creo, ¿no? No es una propuesta electoral, es una propuesta antisistémica, en contra del sistema. No es una propuesta que vaya hacia hacer un partido o tener diputados o cosas por el estilo, ¿no? A lo mejor otros dicen, pues yo sí, ya dije la de no votar. A lo mejor otros dicen, sí, yo le entro, pero no tengo las mismas razones, los mismos porqués, sino que estoy por una razón táctica. porque yo creo que sí debemos tomar el poder y construir la dictadura del proletariado. Pues bien, ¿no? No hay problema, ¿no? Pues también se vale, ¿por qué no? ¿No? Si alguien piensa que quiere construir la dictadura del proletariado, está bien. No, no, me cae que no lo estoy diciendo ni en broma, ni en chiste, ni me estoy burlando. Yo respeto esa opinión, ¿no? Bueno, yo lo creía, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a burlar, no? Entonces, bueno. Entonces, pueden llenarse de razones, no importa. Lo fundamental es que lo platiquemos en colectivo, para aterrizar ideas y acciones concretas, siendo sinceros con nosotros mismos y con los demás, pensando no solo en función de nosotros mismos, sino pensando también en función del resto de la gente de abajo. La cuestión primera es que nuestros diversos colectivos discutamos y compartamos nuestra visión, respondiendo esas preguntas u otras que vayan surgiendo, u otras que se les ocurran. Luego, si respondemos que sí, que lo digamos claramente y que también de manera clara digamos la forma en que nos vamos a comprometer con ese trabajo. Ese no es un trabajo contra tal o cual partido político. Sería demasiado chiquito eso, ¿no? Demasiado poco importante, demasiado esfuerzo para tan poco objetivo, ¿no? O sea, no es contra ningún partido político ni contra ningún candidato en particular, ¿no? Ni tampoco es una propuesta electoral, es mucho más que eso. Esta es una lucha contra el sistema capitalista y contra el capital. No el libro, pero la relación social llamada el capital, ¿no? Y sus mecanismos de dominación, pero de dominación de verdad, ¿eh? O sea, no de dominación, así como dicen algunos que es la dominación, no, la dominación de verdad, ¿sí? Esa que castra, que lastima, que hace que la vida sea imposible, ¿no? ¿Cuál es la dominación de verdad, por ejemplo, en México? Alguien que vive en Nezahualcóyotl y trabaja en Tlalnepantla, ¿no? Que sale de su casa a las 7 de la mañana, hace 2 horas en metro, trabaja 8 horas en la que no le dan permiso de ir al baño, ¿no? Y le van a pagar una miseria y se regresa a su casa. Es decir, trabaja formalmente, como se debe calcular la jornada de trabajo, 12 horas al día. Y lo asaltan, ¿no? Lo pueden asaltar en el camión, o la pueden asaltar en el camión, si es una obrera, como pasaba con las trabajadoras maquiladoras, ¿no? En Ciudad Juárez. Bueno, esa vida es imposible, ¿no? Esa vida no se puede, ¿no? Por algo están 33 millones de mexicanos del otro lado, ¿no? 13 millones de ilegales, pero 33 millones de origen mexicano del otro lado. Por algo se fue. Entonces, no, es contra el capital y contra sus mecanismos de dominación. Representa la posibilidad de que México subsista frente a la tormenta, sobreviva a la tormenta para después poder vivir sin sobrevivir. Y perdón por la falta de modestia, pero significa levantar un gran espejo en el ámbito internacional de que algo muy otro existe y que puede construir formas de actuación que no repitan las formas rutinarias que la hidra capitalista ha aprendido y digerido hasta hacerlas inofensivas. ¿Sí? Crear algo realmente nuevo. Esta es, creo yo, puedo estar equivocado, muy probablemente esté equivocado, la interpelación que nos hace el STLN primero y ahora el CNI. Ellos dicen que esta es la hora de los pueblos indios. Lo que nosotros tenemos que saber al responder a estas u otras preguntas es si podemos poner nuestro reloj a la misma hora. Bueno, pues hemos escuchado la exposición, entonces tratando de ser muy, muy breves, vamos a abrir una primera ronda de preguntas o intervenciones, ¿no? Para los que